otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. ¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo, en este tiempo estamos llenos de ideas y de conceptos que nos parecen inamovibles. En algunas cosas nos hemos vuelto recalcitrantes, fanáticos, yo no sé si muy ortodoxos, y nos da mucho miedo pensar en algo diferente, pensar en el cambio o pensar en opuestos. Qué bueno sería que usted nos contara un poco en este programa cuáles son aquellas ideas con las que hay que acabar. A ver, esas ideas con las que hay que acabar, pues me las planteó profesor de aquella universidad, Wadi Flores, que es experto en energía y pues es uno de los sabios que tiene la universidad. Y en verdad uno lo pone a reflexionar. ¿Cuántas de las ideas que corren nos están haciendo mucho mal? Y por eso hay que acabar con ellas. Por eso hay que borrarlas. Una de las ideas que más daño nos ha hecho es que todo está bien. Ah, ese es un problema enorme, porque es que la realidad no es una continuidad, la realidad es un compuesto de cosas que suben y bajan, de opuestos, ¿cierto? Yo no puedo estar diciendo, no, ¿cómo estás? Estoy muy bien. No, también tienes que estar mal para poder entender que estás bien. Yo en este momento tengo frío porque reconozco el calor. O sea, si hace frío es un estado de la realidad, si hace calor es un estado de la realidad. Y tengo que prepararme para eso que va a pasar. La realidad también está cargada de imprevistos. Imprevistos que me cuestionan, que me confrontan, que me ponen en estado de ¿yo qué hago ahí? Entonces nosotros tenemos un mal muy grande que ha venido corriendo a lo largo de finales del siglo XX y XXI, y es el crecimiento personal. Es que todo tiene que estar bien. Y entonces yo me preparo para estar súper bien. No, yo me preparo para lo que va a pasar. Unas cosas llegarán maravillosas, otras habrá que meterle el diente. Y habrá que ver yo que a mí qué me pasa en ese momento, porque se nos ha olvidado la función de la inteligencia, que es resolver problemas complejos. En la medida en que todo está bien, dejo de resolver problemas complejos. En esa medida la inteligencia se ve afectada. Es más, se pierde la inteligencia y aparece el entrenamiento o la domesticación, si se quiere. Es que hago lo mismo, que me sale bien, pero no miro lo otro porque me sale mal. Entonces empiezo a despreciar lo otro y me voy encerrando en lo que yo solo hago bien. Ese es uno de los problemas enormes de creer que la vida es estar acertando. No, la vida es un cuestionarse. Por eso desarrollamos inteligencia. Porque lo que me pasa en la vida hace parte de la vida. Por eso será que estamos criando una generación con muy baja capacidad de frustración. Sí, claro. Y es más, y con muy baja capacidad de retos. Simplemente ejecutan lo que saben que les va a resultar. Desaparecemos el ensayo-error. Cuando Karl Popper habla pues de las falsaciones, del ensayo-error, sí, es que el error me permite aprender cómo no se hace algo. Y lo tengo presente. Entonces, esa es la primera idea con la que hay que acabar. No todo está bien. Y eso no está mal. No está mal. Eso no, es que es más, eso no es pesimismo. Ajá. Eso es razón. Eso me lo enseña la razón. Que durante la vida de un ser humano aparecerá lo bueno, lo malo, tratará de arreglar lo malo, tratará de no desmesurar lo bueno. Porque es que ahí viene también otro problema, que es la desmesura que hacemos del logro que... Es que conocí la alegría, entonces necesito estar más alegre, más alegre, más alegre, y resulta que eso ya es un error. Claro. De todo llega a un punto. Es como cuando uno sabe dónde guarda las camisas, las medias, los zapatos, en un closet, ¿cierto? Ahí están las cosas. Ahora, de todas esas cosas que están ahí ordenaditas, hay unas que no me pongo y resulta que a esas les dan hongo, les dan un montón de cosas. Entonces, esa búsqueda ansiosa de felicidad, esa búsqueda desmesurada de la alegría, esa búsqueda de que del acierto, es un error. Ya me está colocando en el peor de los casos, desconociendo la realidad y negándome a lo que pasa alrededor. Porque en la medida en que yo me encierro en una idea en la que no fallo, desprecio lo demás y soy un inútil para lo demás. Por eso no todo está bien. Todos tenemos que pasar de un estado al otro para confrontarnos, para tener ideas, para saber de alguna manera que si entiendo el mundo es porque entiendo sus opuestos. Memo, y yo diría que no sería ni siquiera pasar de un estado al otro, sino saber vivir en ambos estados al mismo tiempo. Sí, claro, claro, indiscutiblemente. Eso pues lo tenía muy claro Maimónides cuando sostiene que uno se mueve por donde sea, como sea, siempre y cuando tenga fundamentos poderosos para poder racionalizar lo que está pasando. Simplemente se racionaliza. Pero en ese todo está bien, llegamos a puntos tan locos como que nadie quiere morir. Entonces la gente se hace en el cuerpo lo que sea, se estira arrugas, se pone prótesis, porque todo tiene que estar bien, ¿no? Resulta que lo que más rápido se comienza a fallar es el cuerpo, es cualquier organismo, pues la famosa ley que hemos repetido aquí en este programa, de la segunda ley de la termodinámica. Todo tendrá un fin y ese fin demostrará el punto hasta el cual podemos llegar, digamos que desbaratándonos. Es una idea que no casa, pero sí es eso, no todo está bien para poder ver la realidad, para poder ser previsivo, para poder planear, para poder aprender. Entonces esa es la primera idea con la que hay que acabar. Memo, y hay veces que con esta idea de que todo está bien, recuerde que ha hecho carrera en los últimos años aquí en esta sociedad, el todo está bien y mejorando. Ah, peor, peor, ¿cierto? Porque ese ya es un escape. O sea, me estoy escapando de lo que está sucediendo, ¿cierto? Hay mucha gente que se encierra. Hay mucha gente que se vuelve o cree o se llena o confunde la espiritualidad con huir, cuando la espiritualidad es simplemente un entender, ¿cierto? Un entender, y al entender establecemos la vida, pero entender entendiendo, o sea, nosotros no estamos, el verbo no, el verbo es vivir, pero la acción es viviendo. Entonces estamos viviendo. El verbo es entender, pero estamos entendiendo. El verbo es conocer, pero estamos conociendo. Y nos la pasamos viviendo, entendiendo, conociendo. Y para poder vivir, entender y conocer, hay que estar confrontado, no huyendo. Alguna vez dijimos en este programa, el peor estado de soledad al que llega un hombre es el yo. Porque en el yo se refugia, en el yo se esconde, en el yo se vuelve un esquizofrénico. Y a partir de ahí todas sus reacciones son violentas, y uno porque reacciona de manera violenta, porque se ve impedido a ejecutar algo. O sea, no hay nada más peligroso que un tipo feliz cuando se ofusca. Porque ese tipo feliz cuando se ofusca trata de destruirlo todo, porque descubre lo inútil que se ha vuelto. Imagínate. Mientras va siendo feliz, se ha vuelto inútil. Lo que pasa es que ese todo viene mejorando. Tiene también dos tipos de explicaciones. La una es aquellos que están convencidos de la programación neurolingüística, y la otra es aquellos que creen que las palabras tienen poder. Sí, ahí hay una. A ver, la palabra tiene poder para encontrar cosas en ella. Pero yo, por más que diga billete, billete, billete, el billete no aparece. ¿Cierto? Y lo mismo todos los que van con la inteligencia emocional. Que es muy charro, la inteligencia no puede ser emocional, porque la emoción es una pérdida de razón. Entonces no puede haber una inteligencia que no sea racional. Pero bueno, eso tiene todos sus defensores, gente que demuestra que a través de las emociones cambiamos el mundo. Todo eso pues es el asunto de Schopenhauer, ¿cierto? Schopenhauer, el filósofo alemán, el mundo es un acto de voluntad. Entonces el mundo es como yo quiero que sea. Entonces yo empiezo a planear el mundo con mi voluntad. Es de eso que es muy interesante. Me acuerdo de esa película, La vida es bella, en la primera parte, de que el personaje es muy schopenhaueriano y él se plantea, ¿cierto? Cambio, cambio, cambio. Y las cosas no cambian porque yo quiera. Las cosas cambian porque yo actúo. Es que es una cuestión de actuar. Y al actuar, al ejecutar la acción, el cambio se da, pero no al nombrarla. Nombrar algo no produce ningún cambio. Eso lo tienen muy claro los grandes cabalistas, Abulafia, por ejemplo. No, yo tengo la palabra para ejecutar una acción. Ejecute la acción. Y obviamente el mundo cambia. Antes no. Entonces ahí es donde viene pues toda esta gente. Nos programamos, nos pegamos de una palabra. Sí, pero la acción. Si no hay acción, no hay nada. No hay nada. Que vuelvo pues a la tesis de Feuerbach, que decía: nosotros porque tenemos palabras que no hemos sido capaces de construir paz, tranquilidad, y hemos sido capaces de construir guerra, destrucción. O sea, somos capaces de construir lo peor, pero ¿por qué no construimos lo mejor? ¿Qué nos impide llegar a esa acción? Porque estamos en cuando yo nombro la palabra, estoy en potencia de, pero eso tiene que estar mediado, decía Gavirol, por la voluntad, o tiene que estar mediado por la razón, como sostenía Spinoza, pero tiene que llegar a la acción. Si no se llega a la acción, la palabra no tuvo ninguna razón de ser. Entonces, todas esas cosas, pues está bien el que las defienda y todo, pero seamos más realistas. Seamos mucho más realistas. El hombre no es la cantidad de deseos que tenga, porque todo deseo es una idea falsa. Porque queremos que el mundo sea como es y no queremos que el mundo sea como yo quiero que es y no como realmente es. Eso pues lo tenía muy claro Spinoza. Sino hay que acometer realidades. Y la realidad es la capacidad que yo tengo de ejecutar una acción en un lugar determinado o de dañar ese lugar determinado. Entonces eso se me vuelve una realidad de las cosas. Logré una acción buena, entonces la realidad de esa cosa es que es buena. Logré una acción mala, la realidad de esa cosa es que es mala. ¿Cierto? Todo depende de cómo actuemos. Pero la palabra es actuar. Ojo, la palabra es acción. Porque si no, nos quedamos en unos discursos donde nos encerramos a decirnos cosas muy bellas, pero la realidad está ahí. La realidad está ahí. ese cuento de Monterroso, pues que le ha hecho tanta carrera, y cuando despertó, el dinosaurio seguía ahí. ¿Cierto? O sea, por más que me niegue algo, eso está ahí. Entonces, esa idea de que todo está bien, eso hay que anularlo. Eso no. No todo está bien, todo está en la realidad. Eso es lo real. ¿Cierto? Cuando uno saluda a alguien, ve cómo está, dice, ahí vamos, ahí va. Ahí va con todo lo que le provee el camino. Lo bueno, lo que lo confunde, lo esto, pero esa persona sabe que ahí va. Y que todas esas cosas tienen sentido. Tiene sentido que me suceda esto, tiene sentido que me suceda aquello. Pero no caer en el yo creo que. Es que la vida no es una creencia. La vida es una evidencia. Eso, por ejemplo, lo dice un alumno, ¿qué es tal cosa? Profesor, yo creo que no, la cosa no es de fe, la cosa es, ¿sabe o no sabe? Porque es que de ahí es donde se pegan un montón de gente a considerar que el mundo no es, o la tierra y el cielo no es, porque ese es el mundo, el único mundo que tenemos, la tierra y el cielo. Por eso cada vez que sale una nave espacial de la NASA va buscando la tierra, porque es la única referencia que tenemos. Entonces se encuentran, están en Plutón, eso que tanto se parece a la Tierra. Marte, que tanto se parece a la Tierra. Encuentran ahora un planeta, Kepler, eso que tanto se parece a la Tierra, es igual a la Tierra. Pero la única referencia que tenemos es la tierra, ¿cierto? Y el cielo. De lo que, el cielo visto desde la Tierra. Es una cosa, pues, muy interesante. Entonces, esos elementos que tenemos nos conforman lo que hay, pero en eso no se cree porque está ahí. Usted puede creer en Dios, ¿cierto? Porque no lo ha visto. Puede creer en un mundo, pero la tierra está aquí, ¿cierto? Y la tarea humana ha sido nombrar la tierra y ejecutar acciones en la tierra. A ver, aquí me acabo de recordar lo que decía Wittgenstein. Wittgenstein decía, el mundo no es un compuesto de cosas, el mundo es un compuesto de hechos. Y a su vez, esos hechos, de hechos atómicos. O sea, la piedra no existe hasta que yo no ejecuto un hecho con ella. El agua no existe hasta que no me la tomo. O sea, las cosas, si no pasan por la relación mía con la cosa, o sea, con el hecho que provoco, esa cosa no existe. ¿Y qué significa atómico? ¿Qué significa un hecho atómico? Que un hecho está provocado por otros hechos más chiquiticos. Más chiquiticos. Entonces, el hombre que ejecuta una acción de coger una piedra que se encuentra en el camino, ahí ya entra en relación con la piedra. El hecho, dice, esa piedra tiene forma, tiene peso, tiene olor, tiene consistencia, su superficie es rugosa, está fría. Pero vienen un montón de hechos atómicos. El que se pueda agachar, el que la mano le funcione, el que el cerebro entienda todo eso. O sea, que un hecho es la cantidad de hechos con los que se puede relacionar. Es que hemos perdido eso. Por eso es que es tan peligroso eso de que todo está bien, porque al estar todo bien, empiezo a despreciar lo demás. Es más, me mantengo a la defensiva contra todo aquello que me pueda molestar. Y molestar no es que te voy a regañar, no, molestar es que está haciendo calor. Hay gente que dice, qué calor, qué invierno. Y desde ese punto de vista nunca están en la realidad. Es que el mundo se compone de calor e invierno, de calor y frío. Se compone de superficies lisas y superficies rugosas. Se compone de cercanías y lejanías. Eso es lo que tenemos que empezar a pensar. Pero no que todo está bien, porque al estar todo bien, entonces no me importa lo demás. Porque decimos, todo está bien porque yo estoy bien. Entonces yo también tengo que decir, hombre, yo estoy bien, pero si me meto en otras situaciones, ¿cómo estaría? ¿Cómo estaría? Entonces, por ejemplo, yo en este momento estoy bien, pero me voy a meter en una fórmula de física y no soy capaz de resolverla. Ah, estoy mal, querida, mal. Necesito entonces buscar un profesor, un físico que me explique qué son todos esos símbolos, eso a qué apunta, y ahí puedo estar bien, ¿cierto? Cuando me aprendo la fórmula, la realizo. Ahora, vuelva esa fórmula parte de la realidad. Uy, estoy mal. ¿Cierto? Pero es que estar mal es lo que me permite aprender. Porque es que esa es la cosa interesante. Cuando el primer hombre se metió al mar y se hundió, dijo, estoy mal. Yo no floto. Me hundo. Entonces empezó a ver qué cosas no se hunden. Y se montó en una que no se hunda, ¿cierto? Para estar bien. Y salió en esa cosita que no se hunde y un viento. Estoy mal. Entonces, lo malo es lo que me permite a mí resolver el problema, lo que me permite a mí construir inteligencia. En el medio en el que nosotros vivimos, todo el mundo quiere ser víctima y no quiere construir. Se pegan al pasado. ¿Cómo así? Es que en el pasado estoy mal, pero entonces construya. Porque también ese es otro de las ideas con las que hay que acabar. Yo estoy muy mal. No, usted no está muy mal. Usted lo que tiene es una carencia de información tremenda. Entonces alguien dirá, no, pero es que estoy mal físicamente, tengo una enfermedad. Sí, entonces busquemos la mejor forma de paliarla. Pero solamente entendiendo que estoy mal, puedo progresar. Nadie progresa a partir del estar bien. Ese es uno de los problemas graves, ¿no? Por ejemplo, cuando se analizan todos los países del bienestar, de los estados del bienestar, la resolución de problemas se cae. Están tan bien que no vuelven a pensar en nada. Por eso muchos se vienen para países que están mal para seguir progresando. Vamos a resolver problemas, vamos a resolver problemas, vamos a resolver problemas. Porque en el estar bien todo el mundo lo meten en un sistema, lo clonan y a partir de ahí no es capaz de desarrollar mayor cosa. Ese es un problema de la abundancia. Porque la abundancia siempre frena la posibilidad de verme en otra situación donde yo necesite mejorar. Que mire, los rabinos han sido muy claros. El hombre como nace malo, nace emproblemado. A partir de ahí tiene toda la vida para salir de ese problema. Empiece a resolver. Entonces lo que se buscará en este hombre o en este judío que nace malo es que él, al morir haya superado todos los males. O sea, la vida es ir superando lo malo. Y voy quitando unas cositas, lo superé, chuleado, lo superé, pero tengo ese problema, ¿cierto? Tengo que superar esa condición. ¿Y por qué nace malo? Porque nace ignorante, nace bruto. Nosotros nacemos brutos, completamente tabula rasa, pues, en términos de filosofía. El mundo hay que nombrarlo, al nombrarlo hay que entenderlo, y al entenderlo hay que ejecutar una acción con eso. Y las acciones se ejecutan cada vez mejor en la medida en que más aprendo, porque estoy mal. O sea, yo me siento a mirar el cielo, qué cielo tan hermoso, estrellado. ¿Cómo llaman a estrella? No sé, estoy mal. A buscar el nombre de las estrellas. Y voy aprendiendo figuras y me voy dando cómo funciona esto, no sé qué, y voy resolviendo. resolver. Y para eso me sirve el rememorar. A ver, hay dos palabras que la gente hay una que recordar, o sea, volver al corazón, volver a las emociones, donde uno se siente mal. Cierto, y otra que rememorar es volver a tomar la memoria que tengo yo en la memoria para poder solucionar un problema. Mira que nosotros, por ejemplo, en América, prácticamente todos descendemos de desplazados. Todos. Algún desplazamiento. Los extranjeros que llegaron a América, los desplazó el medio europeo, los desplazó el medio asiático, lo que sea. Las guerras han desplazado al que sea. Si yo rememoro, entonces digo, bueno, ¿qué hicieron esos desplazados para producirnos a nosotros que estamos aquí haciendo un programa de radio? ¿Cómo se organizaron? Que nosotros estamos buscando soluciones y no estamos rememorando. A ver, ¿qué hacen los grupos de desplazados en la memoria del hombre? En la historia. ¿Cómo se organizan? No, mejor nos volvemos, mejor recordamos, nos metemos en el corazón, nos emocionamos, lloramos, reclamamos, peleamos, bueno, hacemos todo lo que pasa y no buscamos esa solución. Entonces lo mismo pasa con el estar bien, que se volvió una emoción, es que quiero estar bien, necesito estar bien, pero de manera emocional, no racional. Uno comienza a estar bien cuando resuelve lo que está mal. Porque se siente útil, porque siente que está en capacidad de enfrentar un problema y resolverlo. Y uno lo resuelve no pegándole, no desbaratándolo, sino primero viendo ese problema de dónde viene. ¿Qué problemas rodean ese problema? Y empecemos a resolver los problemas que rodean ese problema, para que ese problema se vuelva chiquito. Y a partir de ahí vamos a resolverlo. Ahora, nos encontramos, lo logramos, listo, estamos bien. Todavía estamos mal. Porque habrá que resolucionar el problema de educar a una gente que viene para que no vuelva a crear ese problema. Y entonces nos mantenemos en esas. ¿Cierto? Nos mantenemos logrando cosas y reconociendo que nos falta. Yo creo que en ese sentido, pues Platón tuvo mucha razón al establecer lo que llamó el arquetipo. Cualquier cosa tiene un arquetipo perfecto. O sea, lo que hemos construido hasta ahora, incluso nosotros mismos, tenemos problemas. No hemos llegado al arquetipo perfecto. Eso se convierte en otras partes en la idea de progreso. Por eso Platón educaba en la academia a los ricos de Atenas. Bueno, queridos, aprendan a pensar. Y vamos a aprender a pensar teniendo ideas, pero esas ideas hay que llevarlas a la acción. Por eso aparecen los plebeyos que ejecutan las acciones de esas ideas. ¿Cierto? Ahora, entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que hay que quitarse esa idea bárbara, y esa sí es bárbara, de que el planeta es inagotable. A esto. Mire, en este momento el consumo de agua en el planeta ha aumentado de manera tremenda porque los orientales están comiendo lo de los occidentales. Entonces aprendieron a comer carne. Y aprendieron a comer carne de res, de cerdo. Y hay una superproducción de ganado que come agua, toma agua, necesita pastos que hay que regar. Y que produce CO2. Por ahí leía yo algo de que más o menos el 15% del CO2 que está produciendo se debe al ganado. A esa producción extensiva de carne para que los otros coman lo que yo como. Otros venían comiéndose sus arañitas, sus hojas, sus hierbas, y eso está bien. Pero en un momento dado, una dieta cambia a ser la del otro. Y resulta que nosotros hemos sido más carnívoros los occidentales que los orientales. Ahora, los orientales ya están felices comiendo carne, porque al fin y al cabo somos carnívoros. Entonces, a partir de ahí aparece la desmesura, tenemos que tener en el número de animales, comienza el irrespeto a la vida. Porque esa es otra cosa, que hemos creído que la vida es la vida del hombre y la mujer, ¿no? La vida también está en los animales. Son seres vivos. Que en ese sentido Peter Singer no equivoca, para nada. Lo que yo le haga a un animal, se lo terminaré haciendo a un hombre el día de mañana. Así de simple. En este momento, donde tienen un montón de pollitos, les cortan el pico. Ah, eso se le puede hacer a un hombre también. Y lo podemos partir como se parte un cerdo. Y lo podemos estabular. O sea, usted va a estar ahí quieto, sin moverse, y ahí va, pero lo estabulamos. Ese es el problema de lo que usted le haga a la vida. Es que la vida son las plantas, la vida son los animales. Desde ese punto de vista, los que defienden pues que nos alimentemos más de vegetales que de otra cosa, es porque al vegetal no hay que agredirlo, al animal sí. Ese es un problema enorme. O sea, en este momento están matando reses, las están agrediendo. Y con algo que es tremendo, que no sabemos si esa res piensa o no. Parte de que a veces comamos carne tan dura es porque mataron la res en un estado de estrés tremendo. ¿Cierto? Entonces esta carne no la parte nadie, no solamente que son hembras viejas, sino que al animal lo estresaron. Lo estresaron, a él lo mataron, pero quedó, todos los músculos estaban tensionados. Entonces no sabemos qué está pasando. ¿Ese animal siente o no siente? En ese libro, pues, de las voces de Marrakech, de Elias Canetti, donde él habla de algo que ya he dicho en un programa sobre lo que siente un camello. Cómo el camello huele la sangre, cómo el camello huele el matadero y cómo ese camello llora cuando lo llevan al matadero. Es uno de los relatos pues más impresionantes que tiene ese libro de las voces de Marrakech, porque es la idea de Canetti. Ese animal tiene que percibir algo. Y ese algo que percibe lo codifica y lo lleva a la palabra muerte. No voy a volver a existir. Y se da cuenta. Por eso las grandes filosofías buscarán que usted muera mayor, viejo, para que ya haya vivido. ¿Cierto? El problema, por ejemplo, que la desmesura que está viendo con la carne, que está matando al otro sin haberse reproducido. Ese es un problema enorme. Viene, entonces el planeta le están sacando todo lo que hay adentro. Saquémosle el cobre, saquémosle el oro, saquémosle el hierro, saquémosle el petróleo, como si eso fuera una fuente inagotable. Una fuente inagotable de bienes, como si la naturaleza se reprodujera a la medida de la desmesura humana. Entonces, no, que somos capaces de multiplicar la producción alimentaria, sí, eso está bien, pero esos alimentos o esos frutos o esas legumbres, eso se está nutriendo de la misma tierra, porque es que no está haciendo más tierra, simplemente se están colocando enormes sembrados para aprovechar más la tierra, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Porque uno de los asuntos graves es cada vez somos más, pero las fuentes de agua no crecen, es más, decrecen. porque ya no solamente hay un enorme consumo humano del agua, sino un enorme consumo de los animales que se han reproducido a escala extensiva, que se están tomando el agua también. No, viene pues ese problema. El creer que somos capaces de vivir sin espacios. Es el tercero. No, es el primero. Todavía estamos. O sea, estamos agotando el espacio. El espacio. El hombre, como cualquier animal, es un animal de espacios. Entonces hay que acabar con esa idea. O sea, el mundo sí se agota. Porque mientras lo veamos inagotable, mientras estemos predicando que hay que producir máquinas que excaven más, vamos a ser muy productivos, o sea, vamos a hacer muchos productos, porque yo no he visto la primera clase donde digan usted va a ser productivo con usted mismo, usted se va a montar una empresa para usted mejorar. Esa sería la ideal. No, usted ha montado una empresa para producir, o sea, necesita materias primas, necesita implementos, sí, todo es hacia afuera, pero no hacia adentro. Hay que acabar con la idea de que todos somos humanos. Eso es un problema muy bravo. A ver, Memo, ¿cómo así? Porque la humanidad es una construcción. Es una construcción, es alejarme del animal. Entonces, a partir de ahí, estamos legitimando la ignorancia. O sea, nosotros nos vamos volviendo humanos en la medida en que nos vamos entendiendo con el otro. En la medida en que me alejo de la condición animal. En la medida en que hablo y eso que digo lo llevo a la acción. En la medida en que recurro debidamente a las memorias existentes. O sea, alguien que lee se está volviendo humano. ¿Cierto? Voy aprendiendo mal, me voy dando cuenta de cómo funciona esto, me voy cuestionando, etcétera, pero es que nos englobamos todos de una vez, ¿no? Nos englobamos todos de una vez y nos metemos en la misma bolsa. Es que todos somos iguales. No. Qué pena. Esto que estoy diciendo es horrible. Nosotros somos iguales orgánicamente. Todos somos iguales en que tenemos que comer, tenemos que dormir, pero luego empieza la diferencia. ¿Usted qué tanto se ha construido? ¿Usted qué tanta humanidad ha logrado para vivir? Porque si no, me están diciendo, no, es que hay un tipo que tiene es un genio porque se inventó un arma espectacular. Uy, ese señor no es humano para nada. Está pensando en matar a otro. Está pensando en matar a otro. Hay alguien que se encuentra un sistema para bombear agua de los llanos y traer a las ciudades y que se mueran los animales del llano. Uy, ese señor no está siendo humano. Es que el ser humano es un asunto muy, muy fácil, pero también para el medio en el que estamos viviendo se ha vuelto muy complicado. Es decir, nacemos con la potencialidad de volvernos humanos. Sí, sí, y lo tenemos, claro, que desarrollar. Claro. Pero el hecho de que nazcamos dentro de la raza humana no quiere decir que seamos humanos. Sí, dentro de los homínidos. A ver, el asunto, por ejemplo, que es una cosa que habría que discutir mucho. Estamos jugando con los derechos humanos a partir de minorías y no a partir de mayorías. Eso sería un cuestionamiento interesante. ¿Por qué el derecho de la minoría es superior al mío? ¿Por qué? Pero tal vez no es que sea superior, sino que nos estamos volviendo conscientes o haciendo conscientes de que la minoría también tiene derechos, igual que la mayoría. Y es que lo tiene, claro. Entonces los derechos se comparten, comparten. Es que ahí es donde está el cuento. Porque es que a mí me dicen, no, la minoría te dice, sí, claro, claro, tiene que tener sus derechos, pero compartámoslos. No nos agredamos. O si no, ¿cuál es la caricatura que estamos conformando? Claro. Entonces vienen todos estos asuntos, esa idea, o sea, al no reconocer que somos humanos, entonces vamos a tener que construir. Empecémonos a construir, ¿cierto? Vamos a volver humanos. Pues si todos ya damos por hecho el resultado de una construcción, a nadie se le ocurre construir. Tenemos que quitarnos la idea, y esa sí es fundamental, de que el dinero lo puede todo. Ah, eso hay que volarlo. Eso hay que volarlo. Hay cantidad de cosas que no venden las grandes superficies. Las grandes superficies no venden inteligencia, no venden humanidad, no venden tranquilidad, no venden seguridad, no venden curiosidad, no venden nada de eso. Me venden cosas ya resueltas y se preocupan de venderme todo lo que puedan, pero no se preocupan por mí. O sea, es el momento, por ejemplo, en que yo he ido a almacenes donde venden computadoras y nadie me dice, ¿usted para qué lo necesita? Sería como la pregunta normal. ¿Usted qué hace para recomendarle el que es? No, hay este es muy bueno, este tiene más capacidad, sí. O sea, el almacén no me está vendiendo lo que yo más necesito, un producto que me sirva, me está vendiendo. Simplemente. Entonces, ahora, creemos que con dinero es todo. Si tengo dinero, todo lo puedo comprar hasta cierto punto. Yo no puedo comprar tranquilidad, por más que pague. Porque la tranquilidad es usted, ¿cómo actúa con los demás? ¿Qué tanta seguridad le dan a usted? Y usted, ¿cómo actúa con usted mismo? Es que viene ese problema de qué estamos haciendo con nosotros mismos. Hay que quitarnos la idea de que los alimentos se van a acabar, ¿no? Pero es que yo tengo plata y me los van a vender. Depende. En un momento dado no los van a vender. Para nada. Los van a guardar. Yo tengo para comer. Usted cómase sus acciones bancarias. No hay problema. Eso es saber algo. Tenemos la idea de que el dinero nos hace inteligentes, no para nada. Para nada. Entonces yo tengo mucha plata y yo tengo la razón, ¿no? Usted tiene la plata. No más. Pero usted la razón no la tiene, pues la está perdiendo, ¿cierto? La está perdiendo a una gran velocidad porque ya está creyendo que la plata le da inteligencia. No para nada. Esa idea hay que quitársela, que es una idea que ha hecho mucho mal. Porque un montón de gente haciéndole caso solamente al que tiene dinero daña las condiciones donde está. Eso pasa con el turismo, por ejemplo. Es que yo pago eso. Listo, entonces dañemos, que es una cosa pues tremenda. Por plata, un hombre acaba de matar el león insignia de Zimbabue. Pagó $50,000 para matar el león más lindo, símbolo de un país, este sinvergüenza. Y se perdió el león más lindo que habíamos conocido. Porque el otro quiso hacer un disparo. Yo me pregunto qué tan racional es esa cosa. Porque no es ni hombre ni nada, esa cosa. Tenía dinero y le hicieron caso. Y otro causa ese daño. Entonces es una idea que nos la tenemos que quitar de encima. No nos vamos a quedar sin dinero, no, el dinero sirve y el dinero es un medio y nos permite interactuar entre todo, pero no es un fin. Nos tenemos que quitar la idea de que hay pueblos que nacen superiores a otros. No, para nada, eso hay que quitárselo de encima. En igualdad de educación, el uno es el otro. sea un chino, un africano, un alemán, un colombiano, en igualdad de condiciones educativas, en más o menos condiciones de vida similares, son capaces de producir lo mismo. Ahí no hay nadie superior a otro, que es una idea muy grande. Yo soy superior a otro porque quiero. Entonces una señora en Cartagena la choca un taxista afrodescendiente y la emprende contra los afrodescendientes. ¿Cómo así? Eso hay que quitárselo de encima, ¿cierto? Esa idea de que hay razas superiores. No hay razas superiores. Hay gente que tiene conocimiento, simple y llanamente. Tiene ese un conocimiento que le permite adaptarse a... Entonces, esas ideas de superioridad, de que yo soy superior al otro porque nací así. Es como la belleza. ¿Quién hizo la belleza? Eso es un juego genético. Y hay gente que ya se considera superior porque es más bonita. Usted se hizo, que eso fue un azar. Y ese mismo azar juega con lo que usted quiera. Yo me acuerdo de una de las mujeres más lindas que ha producido la canción que llama Sara Leander, una sueca que le cantó a los nazis, después salió desesperada de ahí. Y esa mujer vieja era casi un monstruo. es tremendo, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Entonces yo me tengo que quitar de encima esa idea. Y mire que es la que nos promueven. Usted tiene que parecerse a... Es que ese día me la tengo que quitar de encima. Yo no me tengo que parecer a nadie. Yo tengo que mejorar. Soy yo mismo. Soy yo el que mejoro. Soy yo el que me sitúo en el mundo. Y soy yo el que entiendo el mundo. Y a partir de ahí comparto con los demás. Pero a mí me dicen, es que usted es feito. Entonces ya empecé a perder. Porque ya me metieron en la mala. Y yo tengo que tener la cara de no sé quién, el cuerpo de no sé quién. Esa idea hay que quitársela encima. Nosotros somos seres distintos todos. Somos formas de vida. Y como formas de vida tenemos un espacio para podernos mover. Y a partir de ahí, crecer humanamente. Crecer humanamente. Una persona, y es una idea que nos tenemos que quitar de encima volando, no son unas medidas que creó otro. El hombre perfecto, ¿cierto? Entonces las medidas del cuerpo perfecto son las medidas del cuerpo griego. Esos eran hombres perfectos y los griegos pues se acabaron antes del 200 antes de esta era. Hasta ahí llegaron los hombres perfectos. Siguieron un montón de feitos desarrollando ingeniería, desarrollando arquitectura, desarrollando arte, etcétera, etcétera. O sea, yo como forma de vida no tengo por qué ser comparado. Para nada. O sea, nadie como forma de vida. Hawkins, que es uno de los grandes científicos, no cotiza para nada, pero ¿quién es? Llega a tener el cerebro de Hawkins. Ahí es donde está la cosa. Por eso cuando uno le dice, mira, es que tal persona es muy bella, bueno, que hable, póngale a hablar, ahí sí que tan bella es. Antes no, porque simplemente estoy viendo unas medidas, estoy metido en un juego de estética programada. O sea, la belleza es esto. No, ¿y por qué? Ponga a hablar al otro. De ahí sales la belleza o sales su monstruosidad. Entonces esa idea hay que quitársela de encima. Y paramos por hoy, porque yo creo que hay que seguir trabajando en todas las ideas que hay que quitarse de encima. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema las ideas con las que hay que acabar. Y a ustedes, amigos oyentes, les invitamos para que en este mismo horario puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.